te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio Spiritus Sancti. Sede sapientia. Voy a continuar según el temario que les había dado últimamente. El próximo jueves les daré otro resumen del tema siguiente, en que lo que hoy explique que no estuviese todavía contenido en el temario anterior también estará incluido, si tendrán un recordatorio, una manera de recordar. Veíamos el otro día que en el error filosófico y religioso que se ha llamado filosóficamente ontologismo, es decir, tomar la palabra humana pensada después la realidad absoluta, se encierra una tremenda tentación nada religiosa, capaz de diluir toda actitud religiosa en una soberbia intelectual errónea por la que han incidido todas las filosofías soberbias, todas las sabidurías orgullosas del espíritu mundano. Quiero leer unos textos que en tiempo de Pío IX se dieron condenando el ontologismo, entonces muy vigente. Es una respuesta del Santo Oficio que se preguntaba si se pueden enseñar con seguridad las siguientes proposiciones. Voy a leer alguna. La respuesta es negativa. El conocimiento inmediato de Dios, por lo menos habitual, es esencial al entendimiento humano, de tal manera que sin él nada el hombre puede conocer, sin tener un conocimiento de Dios, por lo menos habitual. ¿Por qué? El conocimiento de Dios es el mismo, es la misma luz intelectual. Noten bien que estas proposiciones tienen una apariencia muy seductora. Dios es la luz, sin él nada entenderíamos, pues tenemos que tener la luz divina presente, por lo menos habitualmente, como esencial a nuestra mente, y si no, no entenderíamos nada. Segunda proposición, que en el fondo es la consecuencia, la conclusión ontológica de este error sobre el conocimiento humano. Aquel ser que entendemos en todas las cosas y sin el que nada entendemos, es el ser divino. Tercera proposición. Los conceptos universales, considerados objetivamente por parte de la realidad, no se distinguen realmente de Dios, por lo cual estaríamos en que el mundo de los objetivos, del platónico, el idealismo objetivo platónico, pues nos daría al hombre un conocimiento de toda la realidad como presencia inmediata de Dios. Todas las otras ideas no son sino modificaciones de la idea por la que entendemos absolutamente a Dios como ser. Las cosas creadas, conclusión de esto, están en Dios como partes en el todo, no como un todo formal, sino un todo infinito, simplicísimo, que sus cuasi partes, sin división de sí mismo y disminución de sí mismo, las pone fuera de sí. Dios pone sus partes, las muestra, digamos, se manifiesta en poner las partes de su propio ser divino y las muestra al hombre y crea el mundo así, mostrándose así. La creación puede explicarse así. Dios con el mismo acto especial por el que se entiende y quiere a sí mismo como distinto de una criatura determinada, produce el hombre y la criatura determinada. Es decir, un acto de entender divino pone las cosas. Aquí, tal como esto está pensado, en realidad no hay creación libre, ¿eh? Hay una emanación necesaria, puramente ideal, esencial, el mismo mundo inteligible, diríamos. Noten bien que en una de estas proposiciones se dice que al conocer el concepto que conocemos, el ser simplemente tal, nos hace conocer a Dios en él a todas las cosas. Esto es lo que el otro día trataba yo de explicar. La suplantación de la afirmación de Dios, que trasciende todo nuestro horizonte objetivo y todo el universo, está más allá del mundo y al que subimos por un ascenso intelectual, como dice San Pablo, por las cosas creadas, subimos a conocer sus perfecciones invisibles. Dice San Pablo en la carta a los Romanos. Aquí Dios no es invisible, no se puede decir que Dios no le ha visto nadie, como dice San Juan, Cristo le ha revelado, sino al decir todo hombre de Dios. Entonces, con este postulado de soberbia intelectual, de conciencia de ser el hombre una parte de la conciencia divina, tiene, ya dije, tiene todas, muchas vertientes, ¿eh? Será el ente de Parménides, el bien del, la idea del bien del Plotino, hay de la idea de, del Timeo, el uno y bien de Plotino, será la naturaleza o sustancia única de Spinoza, será el absoluto de Hegel en devenir dialéctico, el yo absoluto que se autopone a sí mismo de Fichte, el mundo ideal objetivo de Schelling, etcétera, etcétera, la voluntad absoluta de Schopenhauer, ¿me explico? Toda la soberbia de la sabiduría humana ciega está llena de estas postulaciones, con lo cual, como yo decía, que en el fondo, ingenuamente, seguramente sin darse cuenta, hacía nuestro poeta Quevedo, Dios lo matamos en nombre de la verdad, o del bien, o de la unidad, o del orden moral, o de la naturaleza, o del universo. Lo matamos. Dios es la suprema razón práctica, el orden moral universal, etcétera, etcétera. Bien. Pues estos errores, en que fueron condenados lúcidamente, inspiradamente por la Santa Sede en decretos de autoridad, un dato interesante históricamente notable. Estas proposiciones de tal manera están hechas que se procuró que fuese así. No son la condenación de un autor determinado. Es que estaba en muchos autores, más o menos, estaba en muchos autores. Pero una vez dado este decreto, que para esto se había dado, la Santa Sede vigiló con censuras de libros y con prohibiciones de libros y con mandatos imperativos a prelados y superiores religiosos que estas tesis se excluyeran y que, por tanto, no se estudiara tal manual de teología, no se admitiera en las aulas tal manual de filosofía, etc. Y una de las cosas que se hicieron, por ejemplo, es obligar a un sacerdote francés, buena persona, que fue promovido seguramente por presentación del Estado francés, que todavía no había roto el concordato, a obispo de Bayeux, Lisieux, se aceptó la presentación y se nombró obispo, pero se le hizo jurar que no enseñaría nunca estas cosas. Este obispo era Hugonin, el que admitió al Carmelo, después de muchas tribulaciones y regateos, a Teresita del Niño Jesús. En la biografía de Santa Teresita verán, Monseñor Hugonin, el obispo. Este obispo, antes de ser nombrado obispo, tuvo que jurar que no enseñaría ni dejaría enseñar en su seminario diocesano nunca estas cosas, porque era muy de moda el clero francés. Por prestigio eclesiástico de Malebranche, por prestigio eclesiástico de Fenelon, por prestigio eclesiástico de Bossuet, que todos por cartesianismo habían enseñado cosas vecinas a esto. Un cardenal muy insigne y que evolucionó hacia el tomismo, Gerdil, probablemente el redactor en nombre de la Santa Sede de la condenación del jansenismo de Pistoia, hombre de iglesia, y ya digo que evolucionó desde una posición cartesiana hacia la escolástica. Gerdil también había enseñado cosas así. Y había mucho hombre de iglesia que tenía simpatía por estas doctrinas. Mucho. Los jesuitas franceses enseñaron el malebranchismo durante 30 años en el escolasticado de Bath, de donde fue desterrado en cuanto llegó a ser profesor Enrique Ramier. Lo primero que hizo es moverse, escribir a la Santa Sede, escribir al general de la compañía y no parar hasta conseguir que el padre Rotan prohibiese, destituyendo de la enseñanza filosófica a un padre Martín que había enseñado estas cosas durante de 1820 a 1850, y el padre Ramier desterró esto e introdujo la escolástica. De modo que es una historia grave esta. En Italia un hombre, incluso Rosmini, que era un hombre eclesiástico fervoroso y apostólico, tenía ciertas tendencias a esto. No hablemos de Gioberti. Gioberti, que prácticamente era un panteísta, ¿no? El célebre defensor del nacionalismo italiano y uno de los propugnadores, de los intelectuales, era un sacerdote que propugnó el italianismo ese que llevó al estado masónico de la monarquía de Saboya, ¿no? Quiero decir que esto tenía en el siglo XIX una gran vigencia, pero estas tesis son reveladoras. Y la manera en que están redactadas, muy bien redactadas, se ve la trampa que había en todo esto. El catecismo, que tiene doctrinas muy precisas sobre esto, vamos a verlas enseguida, pero antes de leer lo que dice el catecismo, que es la tradición de San Pablo, de la tradición católica, voy a leer un texto de las célebres 24 tesis tomistas, aprobadas como auténticamente pertenecientes a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, como una interpretación de carácter disciplinar, no doctrinal, del precepto de que se enseñase en las escuelas católicas, teniendo por doctor a Santo Tomás. Dice la tesis 22 de estas 24 tesis aprobadas el año 14, que Dios existe ni lo percibimos con intuición inmediata, no lo percibimos con intuición inmediata, ni lo demostramos a priori, lo demostramos por un método puramente de sujeto trascendental, a priori, sino ciertamente a posteriori, por una argumentación que parte de lo efectuado hacia la causa. Esto es, por las cosas que han sido hechas. Tomado el argumento desde los efectos a la causa. Entonces enumera saber de las cosas que se mueven y no pueden ser principio adecuado de su movimiento, un primer motor inmóvil del proceso de las cosas del mundo, de las causas entre sí subordinadas, a la primera causa incausada, de las cosas corruptibles que igualmente se han a ser y no ser, al ente absolutamente necesario, de las cosas que según perfecciones minoradas de ser, de vivir, de entender, más o menos son, viven y entienden a quien es máximamente inteligente, máximamente viviente, máximamente ente. Finalmente, del orden del universo al entendimiento separado, trascendente al mundo, que ordenó las cosas, las dispuso y las dirige al fin. Esta tesis, que no es dogmática, sino disciplinar, pero es una aclaración muy precisa. La enumeración es un resumen muy bonito de las cinco vías tomistas, que están en la Suma Teológica y en otras obras de Santo Tomás. Noten bien, del universo a Dios. Si a Dios no lo vemos en sí mismo, y en cambio la Iglesia enseña que podemos conocerle con certeza, per aequefacta sunt, como dice la Carta a los Romanos, Entonces, la conclusión a que llegamos es de que nuestro conocimiento de Dios supone ciertamente que podemos hablar de Dios, los hombres. Esto es muy importante, lo dice el Catecismo en el número 39, y aquí hay que hacer las precisiones, por eso vamos a hablar hoy del lenguaje humano sobre Dios y de los conceptos que podemos, con los que podemos hablar de Dios. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base del diálogo con las otras religiones, con la filosofía y con las ciencias, y también con los no creyentes y ateos, como San Pablo en Areópago se pone a hablar de Dios. Tenéis aquí un altar a un Dios desconocido. Yo vengo a hablar de este Dios que no conocéis. Y como dijo un poeta, y cita un texto que en el poeta debería ser panteísta, y San Pablo le cambia el sentido: en él vivimos, nos movemos y somos. No es una concesión al panteísmo del poeta, sino una constatación de que la humanidad, si se pone a pensar en Dios, no puede pensarlo como uno que esté allí y no tenga nada que ver conmigo, que esté aquí y no allí, que esté en China y no esté en Occidente, que esté en Occidente y no esté en la India. No. Si pensamos en Dios, tenemos que pensar que todas las cosas del mundo están en su mano y que Él ha creado todos los hombres y que puede iluminar. Es la luz del Verbo de Dios, es la luz verdadera que en sí misma ilumina a todo hombre que viene a este mundo, dice San Juan al principio del Evangelio. O sea, si el hombre ha sido creado con capacidad para conocer a Dios, el hombre ha sido creado con capacidad de hablar de Dios. Y si el hombre ha sido creado con capacidad de hablar de Dios, y el evangelizador de la revelación divina en Cristo está enviado todo hombre. Y si, lo dije, si el hombre no fuese un sujeto capaz de entender el lenguaje sobre Dios, no sería receptivamente un sujeto capaz de oír la palabra de la fe. La revelación que viene por el oído no podría ser oída con conciencia inteligente si el hombre no fuese capaz de entender el lenguaje racional sobre Dios. Es el gran problema, el gran misterio que el Vaticano I dice que la Iglesia profesa la capacidad racional de todo hombre, a pesar de la dificultad tremenda que solo la gracia puede superar, la inclinación al error, a la soberbia y a la confusión. Pero en sí el hombre tiene una razón capaz de entender a Dios, y todo hombre, si el evangelizador le propone la fe correctamente, con verdad y sin tergiversarla ni sin confundirla, lo que dice es para sí inteligible para todo hombre que tenga recta intención y se deje mover por la gracia. Ahora bien, esto, insisto, en nuestro tiempo está conmovido por unos errores filosóficos, sociológicos, antropológicos tremendos. Toda la dogmática se ha venido abajo prácticamente. ¿Dónde se ha venido abajo? En muchas aulas de teología, en muchos libros, por unos criterios antropológicos y epistemológicos, según los cuales el lenguaje nunca es expresivo de la verdad del ser, el concepto es una cosa accidental, como un sucedáneo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, con esta especie de intuicionismos subjetivistas y todos estos relativismos sociológicos, todo lenguaje relativo, siempre una situación cultural, no que pueda ser contaminado por unos prejuicios, sino que todo lenguaje humano es el de los griegos para los griegos, el de los eslavos para los eslavos, el de los indios para los indios. Bueno, pues no hay Iglesia católica, a no ser que sea un pandemonium de hablar sin sentido. Y eso, estamos en ello, ¿no? Y entonces se sustituye la teología por una serie de análisis lingüísticos y comparaciones de filosofía de la cultura, y así, y no hay dogma, ni hay filosofía perenne, ni hay evangelización correcta, ni se puede distinguir la verdad del error. Eso es una de las tentaciones de nuestro tiempo, muy grave, y que ha hecho un daño inmenso a la penetración de la fe, precisamente ha conmovido en la tradición cristiana y la ha hecho incapaz de... Voy a explicar una cosa muy concreta. Yo tenía unas alumnas en la universidad, a lo mejor alguien las recuerda, que eran unas esclavas del Sagrado Corazón, ¿por qué no decirlo, no? Una de ellas era japonesa, de mucho talento, mucho talento. Yo explicaba, yo dice, estaba explicando las cinco vías, explicaba los atributos divinos, lo que voy a explicar hoy. Y ella me dijo, este lenguaje de Santo Tomás para los japoneses no es inteligible. Yo le dije, usted ha estudiado en París, ¿verdad? Dice, sí. Digo, allí se lo dijeron esto, ¿eh? Porque yo solo he conocido un japonés en mi vida. Era un jesuita que teniendo propósito de ser bonzo budista, veía que era absurdo el nihilismo, un budista intrínseco es un nihilista. No le convencía, ¿eh? ¿Para qué tengo que ser yo religioso si no hay nada y todo concluye en la nada y Buda solo es un filósofo y Dios no es nada, etcétera, ¿no? Y discutía con el bonzo el absurdo del nihilismo, del budismo estricto, que es nihilista. Es una filosofía falsa. Y me peleé con el bonzo, rompí con él, rompí con mi familia. Y para poder convertirme a la fe cristiana, emigré al Brasil, en donde me puse a trabajar allí. Entonces me convertí, ya emigrado en el Brasil, a la fe católica. Me instruí en la fe católica y antes de acercarme a los que me explicaron la fe católica, yo estaba convencido de la existencia de Dios. Y en realidad, después me di cuenta que yo había hecho en mi cabeza las cinco vías de Santo Tomás. Esto me lo dijo un japonés a mí. Y la religiosa me dijo que los japoneses no entienden a Santo Tomás. Digo, pues a mí me dijo un jesuita brasileño que había emigrado del Japón viendo que el budismo era absurdo y que cuando se acercó a ser instruido en la fe católica prácticamente se había demostrado en su cabeza la existencia de Dios por el procedimiento de Santo Tomás. Entonces los jesuitas, que entonces tenían sentido común, tardaron en admitirle para que madurase, ¿eh? Y le admitieron al cabo de 3 o 4 años que tuvo que estar trabajando por sus propias manos, peleado con su familia, trabajando allí en Brasil. Entonces entró en la compañía y cuando le conoció, y ahora sacerdote, había terminado la teología, supongo que habrá muerto, era muy buena persona. Y a mí me explicó todo esto. Yo dije, ¿y cómo usted me dice que los japoneses no pueden entender lo que quiere decir ente o ser? ¿Sabe usted que la Suma Teológica ha sido traducida al japonés? Algo habrán puesto cuando Santo Tomás habla de ente, ¿no? O sustancia, o cualidad, algo habrán puesto en japonés. Porque si no, ¿cómo hubieran traducido la obra de Santo Tomás al japonés? ¿Y cómo este señor que tenía que ser bonzo budista se convirtió antes de oír la fe católica y después fue jesuita? Y él decía que su proceso intelectual había sido una reacción contra el nihilismo, que subió a Dios por un camino muy parecido al de Santo Tomás. Esto me lo dijo a mí, nos entendimos muy bien, nos hicimos muy amigos, después no lo he visto nunca más, debe estar ya muerto hace muchos años de esto. Yo le dije, mire usted, esto usted se lo han hecho creer en París, los que están explicando que el lenguaje escolástico no tiene un valor universalmente humano y que el concepto humano no puede expresar lo divino, etcétera, etcétera. Pero usted se lo ha creído en París, esto. No hacía falta, vale más que sepa usted que la Suma Teológica ha sido traducida al japonés y que ha habido japoneses que se han convertido por sentido metafísico ascendente del universo de Dios. Es una anécdota porque corrobora esto. Pero dice el catecismo, puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje también lo es. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas, según un modo humano de conocer y de pensar, que exige, noten bien, Santo Tomás dice, demostrado que Dios existe, hemos de tratar lo que es, o más bien, hemos de tratar cómo no es. Dice, porque de Dios no sabemos lo que es, sino más bien lo que no es. Primero hemos de comenzar removiendo las cosas que vemos en el universo y que nuestro proceso ascendente nos obliga a remover de Dios, como son el movimiento y la composición. Porque todo compuesto es causado. Todo lo que está en movimiento tiene potencialidad y actualidad y por tanto no es perfecto infinitamente. No puede ser la causa primera. Y por eso pone en la Suma Teológica, en la Contra Gentes, que para conocer a Dios tenemos que utilizar el camino de la remoción. Hemos de remover la materialidad, la composición, el movimiento, todo eso, como hemos de remover de su conciencia, diríamos, infinita, pues la vacilación, la imaginación engañada, la pasividad ante el conocimiento, la posibilidad de errar, etc. En cambio, en nosotros todo esto está. Una imaginación inconsistente, una capacidad de errar, etc. ¿Verdad? Que somos deficientes y finitos. De modo que tenemos que remover. Y por las causas, por los efectos, tenemos que subir a la causa, subiendo en la vía de causalidad, quitando por la vía de remoción las cosas que en las criaturas son finitud e imperfección y el signo de que son causadas y contingentes y dependientes, y por vía de eminencia, eminenciando hacia el infinito aquellas perfecciones que vemos que de suyo en sí no son limitadas y que en nosotros son limitadas. De modo que veremos cómo hay una serie de conceptos humanos que nos dan pie, removiendo el modo finito e imperfecto en que lo tenemos nosotros, afirmemos que en Dios tiene que haber, por ejemplo, Dios tiene que ser viviente, pero no con mortalidad, no con generación corruptible o no con corporeidad. Dios tiene que ser cognoscente, pero no con la pasividad de nuestro conocimiento sensible o intelectual. El conocimiento divino tiene que ser algo a que se parece más nuestro conocimiento intelectual, pero cuidado, que el conocimiento humano sin los sentidos y la imaginación no conocería nada, ni siquiera las esencias universales, como dice Santo Tomás. Por tanto, Dios en su conciencia infinita tiene que tener todo lo que de perfección hay en nuestro entendimiento y todo lo que de perfección hay en nuestra imaginación, que es lo concreto, la concreción, el alcanzar lo perceptible existente, ¿no? Pero sin pasividad. Sin pasividad corpórea, etcétera, etcétera. Remoción, causalidad y eminencia. No de modo que los atributos, puesto que hablamos de vía de remoción, solo sean negativos y de Dios solo sean verdaderas las negaciones, pero ninguna afirmación. Dice, porque si fuese así, podríamos decir de Dios todas las cosas que están en el universo, sabiendo que Él es distinto, podríamos ir diciendo, no es así, no es así, no es así, y nunca diríamos qué es. No sabríamos que es un ser personal, no sabríamos que ama, no sabríamos que es poderoso, no sabríamos que tiene libertad de albedrío, no diríamos nada más que negaciones. Y tampoco simplemente con decir, Dios es el causante de que en el mundo haya tales cosas. Dice, porque entonces, si solo dijéramos, no supiésemos por la vía de causalidad a las perfecciones divinas, si no dijésemos que Dios es la causa de las perfecciones que hay en el mundo, también podríamos decir de Dios todas las cosas, perfecciones simples o perfecciones compuestas o limitadas, podríamos decir que Dios es, sin, no pensando hacer una metáfora, sino algo riguroso, que Dios es fuego, que Dios es un árbol, que Dios, porque es la causa de que hay árboles y fuego, ¿eh? Por la vía de causalidad a palo seco, sin eminencia, podríamos todos los nombres que quisiéramos decir, caprichosamente, los podríamos decir todos de Dios, sin distinguir entre una analogía metafórica y una analogía metafísica propia, ¿no? Y así sucesivamente. Y si solo dijéramos conceptos, relaciones, Dios es el Señor del mundo, Dios, entonces no hablaríamos nunca de Dios en sí mismo, ¿eh? Los conceptos que dicen nuestro modo de concebir relación al universo son ulteriores a los que podamos decir de Dios en sí mismo, que es el creador, luego el mundo depende de él, es providente, señor del mundo, etc. Y Santo Tomás va matizando, tiene una cuestión larguísima en la Suma Teológica que se llama de los nombres divinos, es una maravilla, la cuestión 13 de la prima. Los que tengan tiempo y ocasión de estudiarlo, se los recomiendo. Nombres divinos. Hay una precisión semántica y gramatical en Santo Tomás y lógica espléndida. Y entonces lo que se ve, viendo la teológica, las contragentes disputadas, etc., es que la vía de causalidad, remoción y eminencia se funcionan las tres a la vez, se exigen. Por la vía de causalidad subimos, por ejemplo, de la vida finita a una vida infinita y eterna, lo cual exige, para afirmarlo así, la remoción de todo lo que en la vida que tenemos experiencia nosotros, en la vegetal, la animal y la humana, supone imperfección y dependencia. La misma eminencia exige la remoción, y la eminencia es exigida por la vía de causalidad. Para explicarnos que existan perfecciones finitas, tenemos que subir a las perfecciones de un grado que ya no haya estos límites, que no se explican por la perfección misma, la perfección por sí misma. Por ejemplo, el conocimiento no es ignorancia o capacidad de conocer por ser conocimiento, sino por ser participado por un conocente finito, ¿no? La finitud no define el conocer. Por tanto, si entendemos lo que es conocer, de suyo se nos remonta, ¿no? Y nosotros no podemos intuir ni experimentar un conocimiento infinito, pero no podemos entender que hubiese conocimientos finitos si no fuesen participaciones de un conocer que fuese conocer en sí mismo simpliciter, en cuyo caso no hay ignorancia ni pasividad, ni etcétera, ¿no? Entonces, una ontología correcta, que no diga disparates de hacer salir el acto de la potencia sin ningún motor, la unidad de la multiplicidad no tiene ningún sentido. Ahora es de moda esto, pensar que esto es la dialéctica de Hegel, ¿no? De la contradicción y la pluralidad sobre la unidad. No, señor. Porque si no hubiese una unidad en el principio, ya no habría principio de pluralidad ni nada que pudiese relacionar entre sí las cosas plurales. ¿Me explico? Es decir, la pluralidad de pensamientos humanos. Miren ustedes, dos hombres no podrían saber nunca si piensan igual o distinto si no tuviesen un entendimiento de la misma naturaleza. Ad hominem contra estos filólogos y filósofos de la cultura. ¿Cómo saben que lo que dicen los indios es distinto a lo que dicen los griegos? ¿Desde dónde lo saben? Sino desde una universal intelectualidad humana que permite ver qué matiz o qué concreción o qué error o qué tesis tenían los griegos que no tuviesen los egipcios. ¿Cómo lo saben que son plurales las culturas? ¿Me explico? ¿Desde qué concepto lo unifican? Entonces, esta gente con los que yo estoy discutiendo, antes dirían que tienen una intuición de la conciencia divina de tipo dialéctico y desde allí ven toda la pluralidad que se realiza en este devenir. Es decir, antes serían ontologistas y monistas que reconocer que hemos de reconocer que tenemos un conocimiento limitado, capaz de error, capaz de limitación, venido de nuestra experiencia, pero que tenemos una luz que trasciende siempre nuestras limitaciones, desde la que nos damos cuenta de que somos limitados y sabemos en qué coincidimos, en qué diferimos del vecino con quien disputamos. Es que si no, nadie se pelearía siquiera inteligiblemente, me explico. Toda conciencia de pluralidad exige un principio unitario. No se puede juzgar que hay pluralidad sino desde la unidad. El concepto de unidad tiene que estar entrañado en la posibilidad de distinguir las cosas múltiples en todos los órdenes. No sé si me explico, ¿no? Por tanto, estos errores van contra este camino de conocimiento ascendente de Dios. La tradición cristiana, sobre todo en su elaboración escolástica, ha formulado este concepto en el cual coinciden más de lo que parece los grandes pensadores cristianos. Es curioso, entonces Scotton dice que el ente es unívoco y explica lo que es la unicidad de manera que viene a ser casi idéntico a la analogía de proporcionalidad de Cayetano. Es curioso, porque de tal manera explica el carácter de la unicidad del ente, que no es un ente unívoco, sencillamente. Es que la gran pelea entre tomistas y escotistas, pero suelta unos lastres don Scotto para defender su unicidad, que prácticamente concede la analogía. Lo mismo ocurre, yo recuerdo una conversación mía con padre Gironella, que era un hombre muy ortodoxo y muy suarista. Le dije, mire, en la disputación esta sobre el ente, mire qué dice. Ve, esto no es unicidad, ni rechaza. Esto es la analogía de atribución de que habla el denominado Cayetano, dicho por Suárez, diciendo que no lo dice, pero mire usted qué dice. Y tiene Raúl Canals en Madrid, padre Roche. Y tuvo como una sorpresa de que yo hubiese encontrado en Suárez, expresado por sentido cristiano y con sentido profundo, corrigiendo su propia tesis polémica con el tomismo, concedía lo mismo que los tomistas, ¿no? Quiero decir que hay más unidad de la que parece entre los pensadores cristianos, aunque hay, pues, maneras de decir y hay discusiones, y que si esto se expresa más adecuadamente de esa manera que de la otra. Pero estamos haciendo teología y lo que me interesa no son las distintas explicaciones metafísicas. Lo que estoy hablando yo es de que hay una racionalidad humana desde la que se puede recibir la fe y desde la que se puede pensar la fe y se puede discernir sin equivocidad ninguna, sin equivocarse, entre lo que es acorde con el dogma y no lo es. Y es lo que decía Pablo VI, el lenguaje dogmático se mantiene firme y unívoco, quiere decir, queriendo decir siempre lo mismo, lo cual ahora, pues, hay una resistencia tremenda a reconocer. Pero si no reconocemos eso, no sabemos en qué creemos, ni sabemos qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni la encarnación, ni la vida eterna, ni nada. El salvar esta armonía de la fe y la razón es una cosa sumamente importante. Ahora bien, ¿cómo que el conocimiento humano es ascendente, no es intuitivo de Dios? Los conceptos desde los que nosotros pensamos a partir de las escrituras para poderlos aplicar a Dios tienen una unidad conceptual que se llama analógica. No se pueden decir en un sentido unívoco, estricto, de Dios y de las criaturas. Claro, entre un ente contingente y un ente necesario, el mismo concepto de ente es análogo. Entre un ente infinito y un ente finito, el mismo concepto de perfección y identidad es análogo. Dice la tesis cuarta de las 24 tesis, el ente que toma su nombre del ser, no se dice de Dios y de las criaturas unívocamente, sin embargo, tampoco equívocamente, de modo que no sepamos de qué hablamos, sino analógicamente, con analogía tanto de atribución como de proporcionalidad. No voy a explicar ahora el sentido este, porque es un tema metafísico y epistemológico y nos distraería del tratamiento de Dios, pero conviene recordar que esto se ha dicho. Ahora bien, si nuestro conocimiento tiene esta estructura, resulta que esto explica que al hablar con verdad de Dios en la revelación, en la teología y en la filosofía concorde con la revelación, tenemos una serie de nombres, muchos nombres, que podemos decir de Dios con verdad, que es uno, que es eterno, que es viviente, que es omnisciente, que es amor, que tiene voluntad libre, que es omnipotente. Y la pregunta es esta, puesto que Dios es uno y simplicísimo, ¿por qué nosotros empleamos tantos nombres y cómo pueden estos nombres todos converger en Dios? Bien, pues esto es porque, precisamente, no partiendo de la intuición de Dios, sino de la multiplicidad de las cosas creadas, tomamos puntos de partida en el ente móvil, en el ente viviente, en el ente corpóreo, para remover la cantidad, pero afirmar la sustancialidad, el ser, etc. Y entonces tenemos una pluralidad de nombres divinos, tema que ya ha tratado Dionisio Areopagita, y que atraviesa toda la patrística y toda la escolástica. Ahora bien, los nombres significan a Dios por conceptos distintos conceptualmente. Y no obstante, se dicen todos de la misma realidad divina. Por tanto, para explicar eso con un poco de coherencia, hay que recordar la doctrina de que los conceptos humanos pueden ser conceptos distintos que hablan de la misma realidad. Son distinciones de concepto rationis, es un genitivo de ratio, que quiere decir concepto, en realidad concepto objetivo. Distinción de concepto concebido, distinctio rationis ratiocinati. La distinción del concepto concebido es aquella, por ejemplo, hablando de cualquier, de todo hombre individual humano, podemos ponerle predicados que digan que es corpóreo, que es orgánico y viviente con vida vegetativa, dotado de nutrición, crecimiento y reproducción, que es un animal, que es un viviente sensible, con conocimiento sensible, instintos, reflejos, etc. Y que es un ente racional, un sujeto racional, con entendimiento y voluntad y conciencia intelectual, personal. Y todas estas cosas las decimos con verdad de todo hombre. Pero no es lo mismo decir que es un viviente vegetativo, decir que es un animal, decir que es racional. No es lo mismo, conceptualmente. No obstante, lo decimos todo del hombre mismo. Lo que pasa es que estos conceptos distintos en el concepto concebido en el hombre pueden ser distintos de tal manera que unos no incluyen a los otros, más que capacitalmente o potencialmente, porque el concepto de vegetal también puede aplicarlo a un vegetal que no sea viviente sensible, y el concepto de animal lo puede aplicar a todos los animales no racionales, y es el mismo concepto de viviente que aplico los vegetales a los animales y al hombre como concepto, aunque el modo de vivir de la vegetación del viviente orgánico animal es distinto, y en el humano todo es humano de alguna manera, pero la organización es análoga a un animal. Por tanto, estos conceptos son conceptos distintos, de tal manera que se pueden decir con verdad de unos seres y no de otros. Y en el hombre se pueden decir todos, pero diciendo, concibiendo una cosa distinta. Cuando decimos que es un viviente, cuando decimos que es un animal y cuando decimos que es un ser personal. Ahora, este tipo de distinciones en el hombre son de tal manera que un concepto se puede coordinar con el otro en el hombre, pero son conceptos distintos que uno prescinde de otro. Son que llaman los grados metafísicos, llaman los tomistas. Y estos conceptos tienen un fundamento en la realidad humana, en este caso, que se llama una distinción virtual intrínseca. Una distinción mayor en la realidad, que fundamenta una precisión de conceptos. Ahora bien, huyendo de esto, que la distinción de concepto concebido, de rationis ratiocinate, parece implicar siempre una composición en la realidad sobre la que concebimos con conceptos distintos, algunos pensadores, nominalistas y algunos otros, dijeron que todos los conceptos que el hombre puede decir de Dios adecuadamente no se distinguen con distinción de concepto concebido, rationis ratiocinate, porque supondría composición en Dios. Y se equivocan, porque hay distinciones de concepto concebido que tienen un fundamento en la realidad que se llama menor. No quiere decir que sea menos perfecta, sino menos distinción. Cuando el concepto en sí mismo, en su naturaleza concebida, en lo que entendemos, no prescinde de lo otro, porque lo implica. Por ejemplo, la línea intelectual y la línea de conocimiento. Pero no es lo mismo entender de un sujeto que es un ser intelectual o que es un ser dotado de voluntad libre. No obstante, la voluntad libre exige tener entendimiento. Y si no se es un ser inteligente, no se es un ser libre. Pero el concepto de sujeto libre es un concepto distinto del concepto de conocente. ¿Me explico, no? Estas distinciones conceptuales, rationis ratiocinate, porque son conceptos que implican perfecciones distintas en su línea de intelección. Aunque partimos de las criaturas, formamos conceptos distintos. No obstante, en Dios tenemos que afirmar que Dios es inteligente, que Dios tiene voluntad libre, que Dios es viviente, etc. Y de tal manera que en la perfección infinita un concepto implica al otro. No hay ningún atributo divino que fuese pensable sin que dedujésemos, pensando, razonando, que tiene los otros. Pero todos son conceptos distintos. Pero hay un raciocinio metafísico para pasar de unos a otros y mostrar cómo se implican unos en otros. Y esto sí que se dan en Dios. En Dios se dan distinciones. Tales son todos los conceptos que se mueven en la línea de la el conocimiento y de la intelectualidad, los que nos mueven en la línea de la voluntad, del amor y de la elección libre y divina. Y todo todos los atributos divinos que implican perfección, que en sí mismos no son conceptos distintos, ¿eh? Concepto de eternidad es un concepto intelectualmente distinto del concepto de simplicidad, por ejemplo. Y no obstante, un ser compuesto no sería nunca eterno como atributo de esencial. Pero hemos de pensarlo esto. La eternidad y la omnipotencia son conceptos distintos. La omnipotencia se da en la línea de la eficiencia libre del ser divino, que porque es omnipotente. Es omnipotente porque tiene el ser en perfección y porque es libre y puede poner el ser libremente, comunicarse a los entes distintos de sí, si quiere, depende de él. No obstante, en ustedes hay una distinción de concepto y la inminencia de la perfección infinita de Dios fundamenta que nosotros, que concebimos a partir de las criaturas, tengamos que tener conceptos distintos. Pero hay otros conceptos, y esto es muy importante, lo explica admirablemente Gret, el benedictino, en el Elementa Philosophia Aristotélico-Tomista, en los números 794a, 796 y en el 801. O si quieren estudiarlo, se lo recomiendo. Hay muchos conceptos. Voy a poner unos ejemplos importantísimos que necesitamos tenerlo dicho para seguir adelante con el tratado. Que no hay ningún fundamento en la inminencia de la perfección infinita de Dios para que se distingan. Pero sí lo hay en la necesaria composición y distinción que se dan en el ente finito. Por ejemplo, la esencia y el acto de ser. Precisamente no podemos pensar en Dios correctamente sin identificar la esencia con el ser. En la criatura, ninguna criatura puede tener la esencia identificada con el acto de ser. Por tanto, el concepto humano, partiendo de las criaturas, son conceptos distintos, la afirmación del ser y la intelección de la esencia. Por tanto, necesariamente pensamos la esencia y el ser conceptualmente, hay una tensión, una polaridad, ¿eh? Y no podemos hacerlo de otra manera, y al mismo tiempo tenemos que ver que esta composición esencia que tiene ser implica una composición en el ente mismo en cuanto ente y un carácter de capacidad de ser en la esencia finita, un aspecto potencial en la esencia por finita y contingente, y un carácter de acto recibido, participado en una esencia finita, contingente en cuanto a tener ser, en el ente finito. Entonces, por la estructura del ente creado, tenemos que pensar la esencia y el ser como distintos. Otro ejemplo muy importante que nos va a servir mucho es lo siguiente que voy a decir. Miren ustedes, y así se verá lo importante que es eso. Porque conocemos a Dios así, tenemos que saber por dónde andamos en nuestra vía de conceptos. Miren, entre el ser de un sujeto intelectual, existir, que el existir que decía Descartes, yo pienso, luego existo. Nosotros cuando pensamos, estamos siempre dándonos cuenta de que somos, aunque pensemos en otra cosa, pero no podemos pensar en ninguna cosa sin estar dándonos cuenta de que existimos. Pues reflexivamente afirmaremos que existimos y que estábamos pensando. Y de momento estaremos pensando pues, en lo que ocurre por fuera de nosotros, o en una verdad matemática, una verdad física, jurídica o social. Pero estando en acto de pensar, estamos conscientes de que somos. Ahora en nosotros no podremos decir nunca que nuestro ser es el pensamiento o que nuestro pensamiento es el ser nuestro. Por la razón de que somos desde que nosotros nacemos y todavía no tenemos despertadas nuestras capacidades cognoscitivas y después pensamos o, no, o dormimos o quedamos plenamente inconscientes o anestesiados, o tenemos una enfermedad que nos quita la conciencia y entonces existimos y otros saben que nosotros existimos y que fuimos conscientes, pero que ahora estamos ya totalmente inutilizados, como los enfermos que ahora se dan. Ronald Reagan, por ejemplo, no sabe que existe, pero existe. Nuestro ser y nuestro existir son distintos, porque el acto de entender es predicamentalmente, que se dice, es una operación, una cualidad del sujeto pensante. Ahora bien, en Dios, que hemos de pensarlo como teniendo como esencia el ser subsistente, resulta que nos hacemos un absurdo completo si no decimos que entre el ser divino y el entender divino, el entenderse a sí mismo, aquello que Aristóteles llamaba la subsintelección de sí mismo, la intelección divina es intelección de su intelección. Esta intelección de su intelección, que es el ser eterno de Dios, Aristóteles habla de eternidad aquí, es uno de los textos metafísicos más profundos a que ha llegado la razón humana fuera de la fe, en el libro 12 de la Metafísica. No podemos afirmar con seriedad que Dios tenga entender si pensamos su entender como algo distinto del ser. Más, como dice Goethe, pensado el entender subsistente en lo que es el entender subsistente, se identifica con el ser subsistente formalmente, no solo por su contenido. O sea, no hay distinción en Dios entre lo entitativo y lo operativo inteligible. No hay distinción. El ser y el pensar son idénticos en Dios. Y no obstante, miren ustedes, como nosotros partimos de nuestra conciencia, quien dijese, luego Dios es ser subsistente porque es un acto insubsistente de intelección, sería idealista. Estaría constituyendo el ser divino como Fichte constituye el yo absoluto. Y sería disparatadísimo. Podemos decir, Dios es entender subsistente porque puede decir de sí mismo, yo soy el que soy, como dijo Moisés. Pero no podemos decir, Dios puede decir de sí mismo. Dios pudo decir de sí mismo a Moisés, que lo dijese a los hijos de Israel, yo soy el que soy, porque es un acto infinito de conocimiento. No, señor. No, señor. Porque nuestro conocimiento, con nuestro concepto de conocimiento, supone la posesión del ser en el conocimiento. Y en nosotros el ser y el pensar tienen, por el carácter potencial en el sujeto humano, tiene un carácter de modo que el ser funda el pensar. Y no podemos poner el... Podemos llegar a pensar que el pensamiento infinito, no pasivo, no potencial, se constituye por la plenitud infinita del acto de ser. Pero no podemos decir que el ser se constituye por el acto de pensamiento. Porque lo parece muy grandioso esto, parece que han venido todos los idealismos. ¿Quieren que explique por qué lo parece? Miren ustedes, ¿verdad que Dios y el fundamento de todo, la causa suprema de todo, tiene que ser omniabarcante, infinito, omnipotente? Tiene que poder ser afirmado de él que es omnipresente y que actúa en todas partes y en todo espacio. Bien, ustedes miren una cosa que les voy a decir. Ninguna realidad perceptible por el hombre, ni con microscopio, ni con telescopio, ni por memoria histórica, ni por experiencia social, ni por recuerdo de la infancia, o porque te presenten a tal amigo, a tal otro, o leas un diario, o veas una cosa por la tele, ningún dato existencial nos puede dar un ente existente que podamos decir, este es el fundamento del universo. Es contradictorio si lo vemos aquí y ahora y antes no lo vimos. No sé si me explico. Si es fulano de tal y no zutano de cual. Si está en China y no está en Alaska. Si es el Vesubio y no es el Aconcagua. No es el fundamento del mundo. Y como que esto ya sabemos, que ningún dato que se dé a la sensibilidad, ningún ente que nosotros percibamos como existente, ni humano ni no humano, podrá tener el carácter, sin contradecir, de ser que el fundamento del universo, vamos a buscar el fundamento en el entendimiento objetivo universal, que aquí sé que al conocer pensamos en todo el mundo, ¿me explico? El alma cognoscente se hace todas las cosas, decía Aristóteles, ¿no? Como que en cambio en mi entendimiento, tengo el mundo entero, pues en el mundo, en cuanto pensado, aquí está el fundamento. El pensamiento funda el universo. Este es el secreto del idealismo. Es un disparate impresionante, pero un disparate en el que se cae pensando que tenemos que tener nosotros a nuestra mano la manera de encontrar en nuestra experiencia, en nuestra conciencia, el fundamento del universo. Si lo buscamos en nuestra conciencia y nos negamos a seguir el curso ascendente del razonamiento para trascender la inmanencia de la naturaleza y del espíritu pensante y de la historia y de la cultura, entonces siempre Dios será una cosa no existente singular, no una cosa particular, no un hombre con nombre propio de carne y huesos, y vamos a inventarnos un Dios que no existe, al cual, como dije el otro día, vamos a inmolar como un Moloch todos los seres personales. Y esta es la tentación del orgullo ontologista y del idealismo. Pues bien, en todo esto llegaríamos si pusiésemos en el pensamiento objetivo el fundamento de las realidades que están en él, o en la conciencia humana que se abre a toda realidad, porque se abre infinitamente. El hombre, conociéndose, se trasciende. Como ser vital, biológicamente, no puedo ser más que aquí ahora en mi carne y hueso, pero conociendo, me trasciendo y pienso los siglos y las culturas y la historia, ¿no? Y parece que me infinito, ¿no? Y entonces puedo pensar que esto es lo que hace Hegel en su filosofía de la historia, ¿no? Que en esta conciencia de la humanidad en su devenir histórico estoy yo mascando el cielo con los dientes. ¿Me explico? Y tengo Dios, he llegado a divinizarme pensando. Y esta es la tentación de la soberbia humana. Pero miren, por ahí iríamos si, porque nos dicen los tomistas, muy bien dicho, que en Dios, el ser subsistente de que habla Dios en la Biblia, yo soy el que soy, se identifica formalmente con el entender subsistente de que habla Aristóteles. Al fin y al cabo, ¿no dice San Juan Dios es luz? Pues ¿por qué no reducir el ser a la luz? Y decir como que es luz, por esto existe. Pues no, es luz porque existe. Hay un Schelling, pone el Padre Eterno oscuro, y Dios llega a ser luminoso al engenerar el Verbo. Porque no ve que en cambio el Verbo, como dice Santo Tomás, nace del Padre como el esplendor de la luz, como el esplendor de la luz. ¿Ven ustedes? Aquí se pone ateamente y anticristianamente el Padre llegando a ser Dios porque engendra el Hijo, haciéndose luz porque genera el Hijo. Pues no, Dios genera el Hijo porque es luz, porque es viviente eterno el Padre. El Hijo es consustancial al Padre, surge de él como el acto del acto, como el esplendor de la luz, como la razón entendida del entendimiento en acto, dice Santo Tomás en la Contra Gentes. O sea que no podemos jugar con los conceptos. Dios nos ha dado la gran don de tener una capacidad racional, y tenemos un tesoro de tradiciones bíblicas, patrísticas y escolásticas y dogmáticas y de enseñanzas de magisterio que nos señalan los caminos correctos. Uno podrá más o menos dedicarse a esto, pensarlo más o menos. Lo que no puede hacer nadie es despreciar los tesoros de la filosofía cristiana y de las elaboraciones de la teología ortodoxa y cristiana. Es decir, eso no lo entenderán los japoneses. ¿Cómo que no lo entenderán? Esto, sin quien lo piense y tenga un poco de anhelo de ver, lo entenderá todo el mundo. Que no podemos jugar con los conceptos, sino respetar el orden en que, en su propia esencia, se dan. Podemos fundar el ser divino, explicarlo, con que no es que el ser divino fundamente un entender distinto del ser. La distinción es extrínseca. El ser y el entender se distinguen en nosotros, en Dios no. Pero no por eso, porque en Dios no se distinguen en absoluto con fundamento en Dios, sino solo con fundamento en nosotros. No podemos decir, luego vamos a decir que Dios es el ser subsistente porque es una conciencia infinita de intelección. No, señor. El catecismo, termino con esto, explica que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dice el catecismo, la verdad de que solo Dios es. Este texto, esta revelación del nombre inefable, yo soy el que soy, contiene la verdad que solo Dios es, con mayúscula. En este sentido, la traducción de los 70 y siguiendo la tradición de la Iglesia han entendido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin principio, sin origen ni fin, mientras todas las criaturas reciben de Él su ser y su tener. Él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Esto es número 313 del Catecismo. Bien, en unos tiempos en que se ha puesto de moda decir que todo esto de entender el texto de yo soy el que soy, en un sentido metafísico de que Dios es la plenitud del ser, fue un capricho de los griegos que heredaron los escolásticos, y que hay que superar esta mentalidad metafísica occidental. Entonces yo digo, ¿y cómo lo pusieron así? En griego, la comisión de rabinos, que en Alejandría lo tradujo unos cuantos siglos antes de Cristo. Esto está escrito por judíos, en griego lo escribieron judíos. Y lo entendieron así, como lo habían traducido los rabinos, los padres griegos. Y lo entendió así San Agustín, que dijo una cosa muy bella con la cual termino. Y Dios, que nos reveló su nombre de eternidad, ego sum qui sum, se dignó tener también nombre de misericordia. Yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto es el nombre de la economía salvífica, la providencia de Dios en la historia, prometer la descendencia de Abraham y enviar el verbo hecho hombre, hijo de David, hijo de Abraham. Este es el nombre de misericordia. Dios asume la salvación de la humanidad enviando a Cristo y dándose a sí mismo el nombre de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que envía a su Hijo eterno, ha dicho de sí mismo, yo soy el que soy. Este es el nombre divino primero en nuestro orden de conceptos. No se puede jugar con él. No podemos poner el pensamiento, la voluntad libre, ni siquiera el amor antes que el ser. Porque decir, oh, Dios es amor, prescindamos de si existe hombre. ¿Cómo te vas a complacer y agradecer el amor de un ente que no existe? O que no conoce. Dios te ama y no te conoce, pues vaya una gracia. ¿Quién agradecería y correspondería al amor de una persona que no es consciente y no te conoce a ti y a quien dice que te ama? Y estas cosas, que no las haríamos con nuestro hermano o nuestra mujer, las hacemos con Dios, en las aulas de teología. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta luego.